Hoy vamos a hablar de Joel, porque es el libro que estamos estudiando, un libro muy breve. De hecho, vamos a terminar, si Dios quiere, la próxima semana. Y el texto de hoy es un texto que probablemente algunos de nosotros hemos escuchado muchas veces en diferentes debates y en diferentes discusiones de qué implica este texto. Y quiero decirles que es relativamente fácil desviarnos del tema central por dos razones. En primer lugar, cuando escuchamos que la palabra de Dios dice que los hijos y las hijas de ustedes van a profetizar, que los ancianos van a tener sueños y los jóvenes van a tener visiones, es fácil empezar a pensar en estas experiencias carismáticas, espirituales, quizás místicas, en las que algunos como cristianos nos gustaría experimentar, ¿no? Ah, este gran poder del Espíritu Santo. No sé, cuando era yo chico, recuerdo que leía estos pasajes y he influenciado por la televisión, influenciado por mi imaginación. Veía a un mago que se llamaba Uri Geller, bueno, no sé si era mago, y levantaba cosas y doblaba, a lo mejor algunos lo recuerdan, agarraba un reloj descompuesto y lo componía, y si tú lo hacías en tu casa, luego sucedían cosas así muy raras. Entonces yo me acuerdo que me quedaba así en las noches y veía algo sobre la mesa y empezaba así como, casi como Darth Vader, ¿no? Así como, tengo que moverlo, tengo que moverlo, tengo que moverlo. Y bueno, era esta influencia, este mal entendimiento de lo que es el poder del Espíritu Santo. Y entonces muchos de nosotros hemos seguramente tenido conversaciones con amigos o amigas que nos hablan de la necesidad de hablar en lenguas o de la necesidad de profetizar y dicen, ahí está este texto, aquí dice que todos lo van a hacer, ¿no? Y entonces nuestro enfoque se va para esa parte. La otra parte es quizás cuando vemos todas las señales, bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo actual. Cuando habla de esta luna, de estas señales en el cielo, columnas de fuego, que la luna se va a poner de color de sangre, y luego vemos que en las noticias pasan la luna de sangre, ¿no? Y cuando leí hace tiempo este texto, de hecho yo escribí en mi Biblia, no sé si actualmente la llamamos luna de sangre, porque alguien leyó la Biblia y le influenció la Biblia para escribirlo, o si es una señal que Dios nos está dando de que el tiempo ya está cerca. La verdad es que no lo sabemos. Pero mucha gente tiene este deseo y ve todas las cosas que están sucediendo como apocalípticas y como señales de que el fin del mundo es inminente y que no, y que todos nosotros vamos a presenciar la segunda venida del Señor. Y la verdad es que no lo sabemos, dice la Biblia, que nadie sabe cuándo van a suceder estas cosas. Es importante entenderlas, pero cuando leímos y cuando leemos el libro de los Hechos, escrito por Lucas, y escuchamos el discurso de Pedro, Pedro explica lo que quiso decir el profeta Joel. Y de hecho, cuando descubrí esto, dije, pues mejor le voy a decir a la iglesia que lean a partir del versículo del capítulo 2 hasta el final, y entonces ya no hay sermón esta mañana, pero no va a ser así. Vamos a tener un sermón y vamos a tratar de entender qué es lo que pasó cuando Pedro ve lo que está sucediendo y dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel. Y en segundo lugar, y más importante quizás, más allá del conocimiento cerebral, es qué implica esto para la iglesia el día de hoy, la iglesia universal de Dios, como nosotros como iglesia local, como nosotros como individuos creyentes en Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por la promesa del Espíritu Santo y por el cumplimiento, Señor, de su derramamiento en tu iglesia. Señor, gracias porque podemos ver que tienes un plan y podemos entender, Señor, que es perfecto y que todo se va a cumplir, y que, Señor, en su tiempo las cosas se van cumpliendo y, Señor, que simplemente podemos confiar en lo que tu palabra dice. Señor, queremos aprender de ti y queremos experimentar de ti y queremos amarte a ti. Así que te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, el cual prometiste, esté con nosotros, que su presencia sea evidente en cada uno de nosotros, que podamos escuchar tu palabra y ser transformados. Señor, que lo que yo diga sea de acuerdo con las Escrituras y que, Señor, nos des a todos oídos y ojos espirituales para entender tu voluntad. Señor, te pedimos que no haya cosas que nos distraigan, Señor, preocupaciones que roben nuestra atención. Y, Señor, te pedimos también que la conexión a Internet sea buena para todos, para que todos podamos ser edificados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar un poco con la historia. Y debo decir que mucho de este sermón se lo debo a uno de mis autores favoritos, que se llama James Montgomery Boyce. Boyce, que murió hace algunos años, pero que siempre he disfrutado de sus libros. Y vamos a comenzar un poco con la historia del Espíritu Santo, porque a veces nos parece que el Espíritu Santo es algo nuevo que solamente ocurre en el Nuevo Testamento, pero vamos a darnos cuenta de que no es así. De hecho, los hombres que estamos reuniéndonos los martes, hubo un capítulo en que decía es que el Espíritu Santo es como el primo Eddie, el cual no sabemos qué hacer con él, ¿no? Esta parte de Dios que nos parece extraña, esta parte de Dios que no logramos entender y que a veces la gente dice una cosa y otras personas dicen otra. Y nos cuesta trabajo, honestamente, entender la obra del Espíritu Santo, en parte porque el Espíritu Santo es la parte de la Trinidad más discreta de todas. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento era potente, estaba con su pueblo y la gente podía dar testimonio de esto. Después viene el Señor Jesús en el Nuevo Testamento y la gente puede verlo y las obras que Él hace, pero cuando Él se va y llega el Espíritu Santo es como el viento. Y a veces es potente, a veces es como una brisa, pero siempre está señalando a este Señor Jesús. Es quien nos da convicción de quién es Jesús. Es esta parte inexplicable que nos dice, es que pues yo creo que la Biblia es cierta. Yo creo que lo que está escrito allí es la palabra de Dios. Y no lo podemos explicar, como tampoco puede explicarlo aquella persona que no lo cree. Pero vamos a ver que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo es mencionada varias veces. Pero era de una forma mucho más aislada, mucho más contenida. En momentos especiales en los que alguna persona o el pueblo de Dios necesitaba esta evidencia. Y por ejemplo, podemos mencionar algunos de los más notables, de los más recordados, Daniel, Samuel, David, Sansón, Moisés. Muchas personas que dicen, lleno el Espíritu descendió sobre ellos, ¿no? Sobre Sansón, recordamos de niño, ¿no? Que cuando está preso, cuando está encadenado, está ciego ya y se están burlando de él, dice que se acerca a Dios y le pide que tenga misericordia, y dice, lleno del Espíritu Santo, él tiene esta fortaleza para derribar el lugar donde se encuentran reunidos y así de alguna forma dar venganza a todo lo que habían hecho con el pueblo. Y entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo capacita a las personas, como sigue haciéndolo, pero en ese momento era muy evidente, actos excepcionales en momentos críticos. Esto no ha dejado de hacerlo, pero es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y llega un momento en que Moisés está exhausto del pueblo. Recordemos, Moisés, guía del pueblo, va delante de ellos, pero el pueblo siempre se está quejando. Es que estábamos mejor allá, y es que allá teníamos comida, y es que allá teníamos una casa, y queja tras queja tras queja. Y él está harto del pueblo, porque él va ante Dios, y Dios le dice, bueno, tú haz esto. Y dice, oye, Dios, estoy cansado. Notemos lo drástico de esta conversación, que no es nada amigable entre, cuando menos de parte de Moisés, hacia Dios. Y dice en Números 13, versículos del 13 al 15, dice, está escribiendo Moisés, está hablando Moisés, dice, todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? O sea, está quejándose, no es como está tranquilo tomándose un café con Dios, está enojado. Vamos a verlo por todo lo que dice después. ¿De dónde voy a sacar la carne para todo este pueblo? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y se lo está diciendo a Dios. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, fíjense lo que dice. Me harías un gran favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Notemos la desesperación, notemos la frustración de esta persona, de Moisés, que está delante de Dios y que simplemente le está diciendo, ya no puedo, físicamente no puedo, mentalmente no puedo, emocionalmente no puedo, estoy desgastado. Quizás algunos de nosotros podemos pensar esto en nuestro trabajo actualmente, ¿no? Demasiado trabajo, demasiadas exigencias, el internet se me está yendo. Y podemos ser honestos con Dios, ya no puedo. Pero fíjense que Dios no se enoja. Dios, por el contrario, promete el Espíritu Santo, no solo para Moisés, porque Moisés ya lo había experimentado, sino para los líderes que lo ayudan. Y entonces le pide que seleccione a 70 ancianos. Y es lo que dice, la historia continúa, dice, el Señor le respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz allí, y haz que esperen allí contigo. Que esperen. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga. ¿Qué te significa este pueblo? Así no tendrás que llevarla tú solo. Y Dios cumple su promesa. Lo vemos en los textos, en los versículos que siguen. Entonces Dios empieza a manifestarse. Dios empieza a dar su espíritu para que las personas empiecen a compartir la gran carga que es llevar al pueblo de Dios. Pero Dios tiene un proyecto más grande y mucho más ambicioso que Moisés y las 70 personas o los casos aislados que podemos encontrar también en el Antiguo Testamento. Dice el texto que leímos el día de hoy, tanto en Joel y los versículos que seguían de los en Hechos 2, dice que es derramar su espíritu sobre toda la humanidad, dice la nueva versión internacional, la Reina Valera dice sobre toda carne. No nada más para un grupo de personas, sino para todas las personas. Ahora, nos empieza a causar problemas porque dice todas las personas son todas las personas y recordemos varias cosas. En primer lugar, que Dios está hablando con Moisés. Hablando específicamente de su pueblo, en ningún momento está la insinuación de que ¿cómo fue su nombre? De que Moisés va a estar con los babilonios o de que Moisés va a regresar con los egipcios. Está hablando de Dios del pueblo de Israel. Y de hecho, hay otro autor del Antiguo Testamento, un maestro, pastor, de los más reconocidos del Antiguo Testamento, que se llama Raymond Dillard, y dice que él está convencido de que es un uso hiperbólico, es decir, una exageración que se utiliza muchas veces en la Biblia para comunicar que cualquier persona, que todas las personas que conozcan a Dios no tienen excusa de decir, es que Dios no me ha dado del Espíritu Santo. No hay forma de que una persona diga, bueno, no, es que yo no cumplo, es que yo tengo poquito tiempo, o es que yo no he estudiado la Biblia, o es que yo he estado en una vida media turbulenta y turbia estos últimos meses. No hay excusa. Dios dice que sobre todas las personas que creen va a caer el Espíritu Santo. Y después, bueno, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que esto es lo que dice la Biblia, es lo que quería decir en estos momentos. Interpretamos el Antiguo Testamento por lo que está pasando en el Nuevo Testamento, justo como hizo Pedro en Hechos 2. Joel entonces dice, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y así lo enseña el Nuevo Testamento. Todos los cristianos estamos sellados por el Espíritu Santo. Y Pedro lo explica de esta manera. Entonces nos brincamos de Joel al libro de los Hechos, que es el inicio de la iglesia. Muchos teólogos dicen que es un libro que no se ha terminado de escribir porque todavía nosotros como iglesia estamos siendo parte de este libro. Desciende el Espíritu Santo con poder, como con fuego, como con llamas sobre las personas. Salen a la calle. Era una época en la que había, ¿cómo se llama? Una fiesta, una festividad. Hay mucha gente en las calles. Y entonces todos empiezan a hablar en diferentes idiomas. Y al principio, obviamente, si alguien que, no sé, me hablaba a mí. Yo que hablo español, me empieza a hablar en coreano o me empieza a hablar en árabe, yo voy a decir, esta persona está loca. Solamente cuando alguien me habla en español, que es lo que entiendo, entonces puedo decir, ah, pues está bien. Pero entonces las personas empiezan a decir, ah, es que están borrachos, miren, están todos ebrios estos seguidores de Jesús. Pero Pedro les dice y les explica, estos no están borrachos. Como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, la tercera hora, recordamos que empezaban a cortar a partir de las 6 de la mañana. En realidad, dice, lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel y cita al profeta Joel tal cual. Todos recibirán el poder del Espíritu Santo. Y nos saltamos muchos años, vamos a regresar, estar regresando un poco a Hechos, pero nos saltamos muchos años para ver qué ha pasado. ¿Por qué Dios nos da de su espíritu? Y los reformadores enseñaron que todos los creyentes compartimos el sacerdocio de Cristo. Es decir, todos los que somos cristianos somos responsables de compartir el evangelio y de discipular a otras personas, de acompañarlas en su crecimiento. Hace rato en la escuela dominical estábamos hablando precisamente de eso, de la necesidad de un acompañamiento, de que alguien nos habló, de que alguien nos compartió. Tenemos la responsabilidad de estudiar y compartir las doctrinas bíblicas, porque corremos el riesgo de lo que pasó en la Biblia, que vemos muchas veces, que gente mal informada enseñaba doctrinas falsas y que son altamente reprobadas, principalmente por Pablo, lo vemos en sus cartas. Si no conocemos la Biblia, si no estamos en comunión con Dios, vamos a comenzar, o corremos el riesgo, no, no digo, no lo afirmo 100%, pero corremos el riesgo de desviar. Corremos el riesgo de empezar a divagar y empezar a quizás acumular conocimientos, lo que me pasó a mí cuando era niño, de la ciencia que está en contra de Dios. Quiero aclarar, no toda la ciencia, el cristianismo no es ilógico, pero hay gente que a propósito está tratando de utilizar la ciencia para contradecir las enseñanzas bíblicas. La cultura, las modas, todo esto. Y es como cuando hablamos del sacerdocio, debemos entender que es la inclusión de todos los creyentes en esta labor. Y algunas personas lo han entendido mal. Lo hemos entendido mal, quizás mente. Todavía existen errores y en la concepción de, bueno, y es el pastor o son los misioneros. Y yo nada más soy un miembro de la iglesia. Yo, mi responsabilidad es venir aquí los domingos, sentarme y escuchar poniendo atención y dar mi diezmo y nada más, ¿no? Pero hay tres errores que se cometieron y se siguen cometiendo. El primero es lo que llaman, se llama el clericalismo. Es decir, esta gran división entre los sacerdotes y los que no son sacerdotes, y los laicos. Y entonces es donde el pastor o los sacerdotes son vistos en un lugar más elevado, donde la gente piensa, bueno, es que si ora el pastor tiene más poder, si ora un anciano es que tiene más influencia con Dios, si oran los misioneros son los que tienen la unción del Espíritu Santo. Y entonces empezamos a hacer estas distinciones de los roles, de los papeles que jugamos cada uno en la iglesia. Y esto se debe a que desde muy temprano la iglesia, y estoy hablando del siglo I, del siglo II, la iglesia, como se está formando, como tiene herencias y raíces judías, es decir, somos, es una religión judeocristiana, la llaman algunos, es decir, nace en el judaísmo, pero después se vuelve al cristianismo, empieza a practicar los rituales y las ceremonias que se describen en el Antiguo Testamento, y entonces empiezan a decir, uy, es que los sacerdotes se vestían con mucha elegancia, con muchas con mucho oro y joyas. Y entonces la gente empezó a tener esta distinción. Y solamente había unos sacerdotes que entraban a la santa, al lugar santísimo, pero el resto de la gente no podía. Y entonces empieza a haber esta práctica que reflejaba se reflejaba en el Antiguo Testamento. Y tengamos cuidado, muchos me imagino que están empezando, ah, sí, son los ortodoxos o son los católicos, pero esto es muy evidente también en las iglesias evangélicas. Conocemos personas que están heridas por comentarios de personas como, es que esta persona no vale tanto como el pastor, especialmente cuando están en una etapa casadera, ¿no? Es que quiero que mi hija sea esposa de un pastor. Bueno, creo que esto ya ha cambiado, pero antes era como que el ser parte de este grupo selecto era esencial, ¿no? Entonces, nosotros lo reflejamos muchas veces, quizás no con tantos rituales, pero sí con la forma en que tratamos muchas veces a los líderes de las iglesias. Entonces, se hace una gran división entre los sacerdotes profesionales y los laicos que nada más están sentados allí. Los primeros expertos y los otros seguidores fieles. Ahora, hay varias consecuencias. Hubo y hay consecuencias todavía que por esta práctica. En primer lugar, vamos a hablar de los laicos, porque creo que no hay problema en entender que si uno está en un puesto, digamos, de clérigo, busca una relación con Dios y no tiene problemas en entender que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero todos los laicos también tenemos esa ventaja. Ahora, las consecuencias. Es que cuando uno se sienta y se relaja, dice, bueno, es que Dios no me ha dado ningún don. Es que entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo no sé. Y entonces empezamos a descuidar los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No solamente los descuidamos, sino que algunas veces hasta los rechazamos. No, yo no tengo ningún don. Dios no me dio ningún don. Entonces, para ellos es más fácil y más cómodo, en cierto sentido, pues simplemente sentarse y escuchar, ¿no? ¿Para qué leo la Biblia si el domingo me van a explicar? ¿Para qué oro si el pastor va a orar el domingo? ¿Para qué le hablo a otra persona si el pastor es el que va a estar orando? Va a estar predicando. Entonces, nos volvemos irresponsables cuando no entendemos que, cuando no queremos reconocer que el Espíritu Santo es prometido para todos, nos volvemos irresponsables. Lo rechazamos, lo descuidamos y pues que lo haga alguien más, porque ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo no tengo las habilidades. Y recordemos a Moisés, él se sentía totalmente incapaz de hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Es hasta que él se quebranta que Dios le promete el Espíritu y ayuda. Ahora, lo más grave, no sé si lo más grave, pero también grave, porque también lo otro es grave, es que pueden ser víctimas de abusos. Cuando una persona se le da tanta autoridad y tanto respeto y no hay quien lo... Y todos lo siguen, la persona fácilmente puede caer en abusos. Y no es extraño esto en las iglesias evangélicas. Y es algo bastante triste. Y es algo que desagrada a Dios. De hecho, un lord de la inglés que se llamaba John Lawrence, escribió estas palabras. ¿Qué quiere el laico? Refiriéndose a los que no son sacerdotes o trabajan en la iglesia. ¿Qué quiere un laico? Y él contesta, él quiere un edificio que se vea como una iglesia. Me siento contento. Quiere un clero que se vista de una manera que le agrada. Algunos les gusta que traigan togas, algunos les gusta que traigan corbata, algunos les gusta que vengan más casuales. Les gusta, más bien, él quiere servicios a los que está acostumbrado. Servicios en los que no se metan con él, en los que no me molesten. Estoy bien. Por eso es tan fácil que la gente actualmente abandone las iglesias. Es que no me gusta. Se meten con mi vida. Es que ¿quién es para decirme? Por eso los pastores, muchos pastores se han vendido más en vendedores del evangelio que en predicadores del evangelio. En vendedores de iglesia que en vez de maestros. ¿Por qué? Porque se preocupan, o no, una preocupación genuina es decir la verdad, pero no lo suficientemente fuerte como lo dice la Biblia para que la gente no se vaya a ofender. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mantener a la población de la iglesia, tenemos que mantener la economía de la iglesia, tenemos que mantener este edificio. Entonces, el clericalismo, el ver nada más a los líderes como los únicos que poseen estas habilidades, es un grave error. El lado opuesto también es común y es también negativo. Se llama el anticlericalismo, es decir, que rechazan todo lo de la iglesia. Rechazan todo el liderazgo de la iglesia. Y dice Boyce, algunas veces para bien, porque de hecho es donde nace la reforma. Como dicen, ven los abusos y entonces dicen, no, esto está mal. Pero lo más común en nuestros días es que simplemente se separan de la iglesia. Que dicen, no es necesario reunirme en la iglesia, porque yo en mi casa, con mi familia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Lo cual es bueno estudiarlo en familia, pero no separarnos de la iglesia. Porque la evidencia es que con el tiempo las personas se olvidan de esto. Con el tiempo se relajan. Con el tiempo es más fácil quedarnos un poquito más en la cama. Hoy nos quedamos en la cama. Hoy vamos a ver la tele porque el programa de hoy es buenísimo y es la única vez que va a pasar. Y entonces aquellas personas poco a poco se van descuidando su relación con Dios. Eso es la tendencia. Y muchos los ves y, no, si es que en la casa vemos. ¿Y qué están estudiando? Y no saben qué te están estudiando. Porque no tienen ni siquiera una idea, ¿no? Pues, abrimos la Biblia y lo que venga. Es importante ver que hay una sana visión bíblica acerca de los líderes con cualidades específicas. Es decir, no abogar por un clericalismo en el que solamente unas personas son las que están ungidas con Dios, pero en el que todos entendemos que todos somos parte de este cuerpo y que todos tenemos diferentes papeles. Pablo tenía por costumbre ir a las diferentes iglesias y asignar a personas como ancianos de las iglesias, como líderes de las iglesias. De hecho, en Timoteo y en Tito escuchamos las siguientes palabras. Dice, escribe Pablo a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Y entonces, si se le está olvidando, dice, estas son las características. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo, es decir, la persona que ve sobre todas las otras personas, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros a la sana doctrina y a refutar a los que se opongan. Y agrega, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente de los partidarios de la circuncisión. Es decir, Pablo está diciendo, va a haber personas que van a cumplir con este papel. Pero más adelante vamos a ver que Pablo también nos va a decir, todos somos responsables. El mismo mensaje, un mensaje parecido, está, perdón, en 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 13. Y luego también hay otra visión, el tercer error que se comete. Entonces, nada más para recapitular, clericalismo, anticlericalismo y el dualismo. Y entonces, ¿qué es el dualismo? Bueno, reconoce que hay estas dos esferas, ¿no? Una parte de los clérigos, de los sacerdotes, y otra de los no sacerdotes, que normalmente se conocen como laicos, ¿no? Pero están separadas. Y entonces, bueno, así que tú haces tus cosas y yo hago lo mío, tú no te metas con lo que yo estoy haciendo y te dejo en paz. De hecho, es un reflejo de lo que está pasando en la cultura. Ahí está la iglesia, somos un país católico, cristiano, como quieran decirle, pero ustedes quédense en su iglesia y digan sus verdades allí porque no queremos escuchar su voz. Y la iglesia, por otro lado, también es como, bueno, esa es la tendencia del mundo, pues hay que respetarlas, no debemos hablar porque ¿qué van a decir de nosotros? Nos van a atacar. Entonces, ahí están ustedes, hagan sus cosas, acá estamos nosotros, hacemos nuestras cosas. Y finalmente resulta en rivalidad porque es imposible no compartir el mismo espacio sin hablar de estas cosas. Es como estar casado. No que haya rivalidad en el matrimonio, ya está riendo Janel. Pero no podemos compartir la misma casa y cada uno querer hacer sus cosas sin tener que llegar a algún acuerdo. ¿De qué color van en las paredes? ¿De dónde ponemos la tele? ¿De dónde va a estar el desayunador? ¿De qué compramos para la comida? Entonces, nada más, es una breve conclusión, sin terminar el mensaje, déjenme ver cuánto llevo. Dice Boyce, a quien ya les comenté que estuve estudiando, dice, el clero debe equipar, el clero, los sacerdotes, los pastores, debe equipar a los santos. Es decir, ayudarlos y entrenarlos, y cuando dice santos es a toda la iglesia, ayudarlos y entrenarlos para hacer lo que ellos deben ser y para hacer el trabajo que ellos deben hacer. No porque uno lo diga, sino porque está en la Biblia, que es la proclamación del Evangelio al mundo. En cuanto a forma de servicio, tenemos el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muy fuerte lo último, ¿no? Especialmente para los que somos pastores, que a veces cuando había reuniones, cuando podíamos juntarnos, va a haber comida, este lugar es para el pastor, ¿no? Y siempre, para mí siempre fue incómodo, y luego también era incómodo porque se sentaban personas así como que querían como platicar conmigo de cosas muy raras a veces. Pero bueno, en fin, algunas veces lo disfrutaba en realidad. Pero Venimos a servir, no es para estar, no es para que nos sirvan. Esto lo digo yo como pastor, pero también como todos como cristianos. Ahora, ¿qué implica esto? Y esto es la parte, yo creo que crucial del mensaje. Y como dije hace rato, el mensaje de Pedro y lo que se encuentra en Hechos nos va a traer mucha luz de todo lo que está sucediendo. O todo lo que implica, o parte de lo que implica, quizás es más seguro decir, parte de lo que implica este derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Y en el libro de los Hechos, 9 veces se habla de personas o de situaciones en las que las personas fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno de ellos es como consecuencia del testimonio de que dieron, perdón, cada uno de ellos después de esto va a dar testimonio de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el ungido. Vamos a ir rápidamente sobre estos nueve historias rapidísimas. Se encuentran en Hechos a partir del capítulo 4, bueno, desde el 2 hasta el 13, si alguien quiere leerlo. Esta semana sería bueno. La primera es en Pentecostés. Ya habíamos mencionado esto, pero todavía en el capítulo 4, empezó en el 2 y estamos en el 4, vuelven a hablar, están hablando con muchas personas en sus propios idiomas. Dios capacita a las personas para comunicar y nadie podía decir es que yo no sé qué decir. Dios los capacitó. Ahora, si estamos esperando que Dios nos haga esto, ahora sería muy irresponsable porque ahora tenemos la Biblia. En esos momentos la gente no tenía la Biblia. Tenemos que entender esa gran diferencia. Si Dios quiere que hable, me va a dar todo lo que quiero. Sí, es cierta esa promesa. Pero Dios a nosotros nos ha dado una herramienta que ellos no tenían, que es la Biblia. Creo que les he contado la historia de una misionera que creía que Dios la, que ella estaba completamente convencida de que Dios la había llamado para trabajar en África. Y entonces me encargaron, como parte del equipo, enseñarle dos cosas: a usar la computadora y aprender inglés. Y nunca quiso tomar una sola lección. Y la razón que me dio, y que después dio la directiva, y después la tuvieron que correr porque nada más estaba allí pasando el tiempo sin hacer nada, es que si Dios quiere, Él me va a dar la capacidad de hablar el idioma de las personas. Si Dios quiere, voy a agarrar la computadora sin jamás haber tomado una lección y voy a poder utilizarla. Y dijimos, no, no es por allí. Pero como cristianos queremos compartir, queremos ser responsables, pero no leemos la Biblia. Pero bueno, vamos a Hechos. Pedro, en Hechos 4, 8 al 22, explica con poder al Sanedrín, es decir, a las autoridades eclesiásticas de aquel momento, y los desafía porque a él le habían dicho, les prohibieron que predicaran a Jesús. Y esto es enfrentarse a la Suprema Corte de aquel tiempo. Le dijeron, no puedes hablar, no puedes hablar de Jesús más bien. Y Pedro dijo, lleno del Espíritu Santo, con autoridad, sin faltarles el respeto, no puedo servir a Dios, no puedo servir a los hombres antes que a Dios. ¡Bum! Valor. En una reunión de oración más adelante, 4:31, Pedro y Juan están en la cárcel por estar predicando, por haber hecho aquello que les habían dicho que no hicieran, y la gente está orando y son milagrosamente liberados de la cárcel. Se van a la casa donde están orando y siguen orando y son llenos del Espíritu Santo y proclaman sin temor. Y es importante aquí la palabra temor. Porque recuerden que Pedro y Juan vienen de la cárcel. Cuando una persona acaba de escaparse de la cárcel, bueno, ellos fueron liberados por un ángel, pero cuando las autoridades te están siguiendo y seguramente no eres nada más culpable de lo que estabas haciendo hace tiempo, por lo que te encarcelamos la primera vez, sino que ahora también eres culpable de haberte escapado de donde te teníamos preso. Entonces, no hay temor. Elección de los diáconos en 6:3 dice que fueron hombres llenos del Espíritu Santo para hacerse responsables de repartir los alimentos. Esencial para la honestidad, para no decir, bueno, estos alimentos no los quedamos en casa. Ya sabemos qué pasa en nuestro país cada vez que hay un desastre y alguien hace una donación cuantiosa de cualquier cosa, muchas cosas se quedan en el camino porque los que están repartiéndolos no están llenos del Espíritu Santo y entonces la codicia y la envidia entre en ellos y dice, ¿para qué paso los alimentos? ¿Para qué paso el agua? Las casas de campaña, si se verían mucho más bonitos en mi jardín. El 6.3, hombres llenos del Espíritu Santo que les permite trabajar con honradez. Esteban, en el 7, 55 y 56, está siendo apedreado por dar testimonio de Jesús. Y lleno del Espíritu Santo, ve a Jesús a la derecha de Dios. Esta capacidad de reconocer verdaderamente a Jesús. Y si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a reconocer a Jesús. Es probable que seamos simpatizantes con la iglesia, que, no, que nos agraden el estándar moral, pero solamente el Espíritu Santo nos permite reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como persona que tiene autoridad. Sin el Espíritu Santo es imposible. Más adelante, Pablo en el 9, el capítulo 9, Pablo está hablando con Ananías. Perdón, Ananías, el profeta, está hablando con Pablo, ora por él, le impone las manos y recupera la vista. Y dice que fue bautizado y comenzó a predicar en las sinagogas. Y a veces nos incomoda como reformados pensar en los milagros, pero la Biblia es lo que dice que sucedió. Desafortunadamente hay mucha gente que está mal utilizándolo más como un espectáculo. Pero el Espíritu Santo puede traer sanidad. Y recordemos, Pablo más adelante dice que tiene una enfermedad, una espina en el cuerpo y pide que Dios se la quite y esa no se la quita. Entonces, es misterioso cómo obra el Espíritu Santo. En ese momento, bueno, más bien, Dios sabía en su sabiduría que Pablo necesitaba ver y le permite recobrar la vista. Pero hay cosas que lo mantienen humilde todavía. Pero lo importante, fue bautizado y comenzó a predicar en las sinagogas. Y es importante el bautismo porque el bautismo en ese momento señalaba que era seguidor de Jesús, algo que él había estado persiguiendo y rechazando. Más adelante, Pablo, nuevamente lleno del Espíritu Santo, confronta y juzga a un hechicero que se llamaba Eliamás, que dijo, bueno, lo juzga. Entonces nos da la capacidad de reconocer la verdad. 9. Los discípulos fueron, en capítulo 13, 52, fueron llenos del Espíritu y de alegría a pesar de la persecución. ¿Por qué? Porque saben que en medio de todo esto Jesús sigue siendo victorioso, que Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es interesante, en medio de la persecución, llenos del Espíritu Santo, llenos de alegría. Por eso no debemos preocuparnos tanto por lo que pueda sucederle a la iglesia, que si el país se está volviendo anticristiano, no es una buena señal, pero al mismo tiempo es una señal, es una oportunidad para que la iglesia crezca y madure, porque es lo que nos va a hacer madurar. Dije 8, dije 9 y listé 8, perdón. Pero bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Vemos que el Espíritu Santo se mueve, que Dios prometió, se mueve y hace actuar a las personas de diferente manera en diferentes circunstancias. Pero una cosa es evidente, el Espíritu Santo está íntegramente ligado con la iglesia. Todas estas historias que leemos en Hechos, como dije al principio, es el nacimiento de la iglesia. Antes de esto no había iglesia. Antes de esto se reunían en la sinagoga y a veces nos confundimos y pensamos que era lo mismo, pero no es lo mismo. La iglesia, por definición, son los santos que Dios llamó a sí mismo para que salieran y lo siguieran. El Espíritu Santo es la vida dinámica, poderosa de la iglesia. el Espíritu Santo da diferentes dones a las personas con diferentes papeles, con diferentes roles, con diferentes responsabilidades para que todos construyamos la iglesia. Y debemos preguntarnos y hacerlo muy en serio, ¿qué evidencia de Espíritu Santo hay en nuestra iglesia? Y honestamente necesitamos reconocer que necesitamos crecer espiritualmente. Que necesitamos reconocer cuáles son estas responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque todos contribuimos. No es nada más la obra del pastor, no es nada más la obra de la esposa del pastor. Dice en Efesios 4, versículos 11 al 13, Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y entonces algunos dicen, bueno, pero aquí dice pastores, maestros. Pero fíjense lo que dice también en 1 Corintios. Ahora bien, el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Ahora, si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el cuerpo es la iglesia de Cristo. Y el cuerpo somos nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algún don. Y debemos ponerlo a los pies de nuestro Señor Jesús. Porque ese don nos da responsabilidades. En las historias de los talentos que Jesús cuenta que a uno le dan uno, a otro le dan cinco, a otro le dan diez. O algo por el estilo, uno, dos, cinco. Muchos piensan que lo que Jesús está hablando es de administrar el dinero. Pero lo que Jesús, cuando uno lee el texto con cuidado, está hablando de los dones que Dios nos da. Si me da la capacidad de ser amigo y a través de esta amistad compartir el evangelio, qué bueno. Si me da la capacidad de ser un gran atleta y a través de mi profesión como atleta poder compartir el evangelio, qué bueno. Si me hizo maestro, si me hizo ingeniero, si me hizo doctor. Si me dio la capacidad de hablar frente al público. Todo debemos ponerlo delante de Dios. Si me dio la capacidad de analizar y entender qué está sucediendo en la economía, en la sociedad, todo ponerlo a los pies de Dios. Y así es como volvemos a Joel, porque estamos estudiando Joel. Y es que el Espíritu Santo nos hace humildes. Así podemos reconocer que cuando hemos errado, decir, asumo mi responsabilidad. Porque Joel, si recordamos los primeros capítulos, lo que hemos leído hasta ahora, bueno, este es parte del segundo capítulo, ha estado llamando al arrepentimiento. No podemos desconectar nada más este como algo aislado. Joel está dando un discurso de arrepentimiento. Y el Espíritu Santo nos va a hacer reconocer que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. No se trata de estarse dando golpes del pecho y andar buscando debajo de cada acto de mi vida qué es lo pecaminoso. Pero hacer un examen honesto a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que el Espíritu Santo me está hablando a cada uno de nosotros, me está hablando a mí. No puedo ser responsable de lo que le está hablando a otras personas. Bueno, como pastor sí, pero nosotros normalmente no estamos para estar juzgando a los demás. De hecho, ya no estoy, no puedo juzgar a nadie tampoco. Pero fíjense lo que pasa con el Espíritu Santo. Dice Pedro, después de predicar, después de haber recibido el Espíritu Santo, es lo que sucede en Hechos 37, 2, 37 y 38. Dice que cuando la gente escuchó, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esto es cuando Pedro, para ponerlos un poco más en contexto, les habló de que habían rechazado al Señor Jesús como Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro, simplemente lleno del Espíritu Santo, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y nuevamente, Joel nos ha estado, perdón por el ruido, Joel ha estado llamando al pueblo, llamándonos a nosotros, a que examinemos nuestra vida y que nos arrepintamos de aquellas cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos. Quizás hemos tratado mal a alguna persona, a nuestra familia. Quizás hemos sido descuidados y no hemos leído la Biblia. Quizás dejamos nuestra vida de oración. Llevar todo delante de Dios y ponerlo a sus pies. Y algunos pensamientos finales como conclusión. Cuando Dios dice que a todos nos va a dar el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento nos da testimonio de que todos somos sellados con el Espíritu Santo. Pero Pablo en Efesios nos dice, no agravien, no hagan triste al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados el día de la redención. Y hace una lista y nos dice, vivan de una forma santa, una forma que dé testimonio de que verdaderamente son hijos de Dios. Siendo bondadosos, siendo compasivos y sabiendo perdonar. Verifiquemos que tenemos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tengo todas estas cualidades? Y si las tengo bien desarrolladas o apenas está saliendo la semillita, apenas podemos ver ahí el brote de la semillita. Andando y viviendo por el Espíritu Santo, no por vista, sino por fe, como dice Gálatas 5:16. Seamos responsables de aquello que Dios nos ha dado y ejercitémoslo. Aprendámoslos nuevamente. Me dio mucho gusto esta mañana el número de personas que se conectaron a la escuela dominical para hablar de del crecimiento espiritual. Vivamos para ser el cuerpo de Cristo. Contribuyamos para hacer realidad la profecía que Joel dio y que se cumplió en el Espíritu Santo en el Pentecostés y que somos recipientes de esta promesa, que sigue siendo una realidad. Vivamos en el poder y en la libertad y en la valentía y en la seguridad que nos da el Espíritu Santo para seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios Todopoderoso, Dios que compartes con nosotros a la tercera persona de la Trinidad, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté bien arraigado en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestras voluntades y que nos lleve a conocerte cada día mejor, conocer tu amor, conocer tus mandamientos, conocer tu palabra, Señor, conocer la ordenanza de ir y predicar a todas las naciones, Señor, porque tu nombre algún día va a ser proclamado por todos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque tuya es la victoria y porque en ti, Señor, con el sello del Espíritu Santo que nos has dado, estamos seguros de que también disfrutaremos de todas tus promesas en el día de tu retorno. En el nombre de Jesús. Amén.